Vamos a ubicarnos en el barrio de Caballito, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los barrios más densamente poblados, vale aclarar. Y estamos queremos poner la mirada en la defensa del jardín número 8 de parte de la comunidad educativa, que viene a repudiar el cierre de 4 salas de la institución de parte del gobierno porteño, que alega que no hay matrícula, digamos, ¿sí? Pero queremos saberlo mejor a través de la voz de Eva Abigabriel. Ella también pertenece a la comunidad educativa del Jardín número 8, a quien la recibimos aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo una Idea. Nico Rosales te saluda, me acompaña Graciela Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, gracias por atendernos. Bien. Bueno, ¿en qué situación está el jardín? No, por favor. Mira, no sé si saben que después de las vacaciones de invierno, antes de las vacaciones de invierno recibimos una notificación sobre una refuncionalización de la sede, lo cual nos dicen que van a llevar las salas que hay ahí, que es un nexo del GIN BD8 que está en San Juan y Avenida La Plata, que las van a llevar a la sede central, digamos. Ajá. Sede que está en José María Moreno y Valle. La justificación que nos dan es que es por la baja matrícula y nada más. Lo dejan ahí, nos vamos a vacaciones de invierno, cuando volvemos obviamente un montón de familias nos involucramos en el tema y empezamos a pedir reuniones y a intentar que con abrazos, con reclamos de diferentes tipos, inclusive bueno, mandando notas al ministerio, elevando... hicimos todo lo que pudimos para que claramente no lo cierren. Ellos dicen que no es un cierre, sino que es una refuncionalización. Nosotros no creemos que sea eso, porque claramente lo que quieren es vaciar las aulas y que ya no exista más el jardín en esa sede, que por un lado es muy importante la ubicación, o sea, no coincide lo que nos dicen de la baja matrícula con la necesidad de la cantidad de gente que necesita vacantes para la escuela pública, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que bueno, seguimos insistiendo en que nos escuchen, en que hay formas y demás. En la última reunión que tuvimos, que venimos teniendo varias con su supervisión, conducción y la directora del área de educación, Susana Masualdo, quedamos en que nos iba a dar como un plazo de tiempo, ella diciéndonos para que veamos que es imposible conseguir subir la matrícula. Nos organizadamente las familias empezamos a hacer, hicimos un festival en el parque en defensa de la educación pública por el Día de la Niñez. Y empezamos a recolectar datos, se empezaron a sumar muchísimas familias que necesitan vacantes, de las cuales pasamos su contacto y verificamos todos sus datos y la necesidad que tenían. Lo elevamos al Ministerio de Educación y rápidamente están efectuando ingresos en este momento a la sede. Ahora, seguimos en lucha, ¿por qué? Porque mientras esto sucede, también está sucediendo que ofrecen migraciones a otras escuelas. Ajá. Entonces estamos en un punto ahí que si bien ellas nos dicen que es un derecho, que tienen que ofrecer esas migraciones porque hay familias que posiblemente necesiten lugares en otras escuelas, nosotros sabemos que esta escuela fue vaciada, este jardín fue vaciado y no queremos que siga sucediendo y queremos que se sostenga la matrícula y nos estamos esforzando a las familias porque no es un trabajo ni siquiera nuestro para demostrar de que hay muchas personas que necesitan, muchos niños y niñas que necesitan de esta vacante. Claro, claro. Estamos charlando con... Así que ahora estamos... Sí, sí. Sí. No, te quería interrumpir, estamos charlando con Eva Abigabriel sobre el jardín número 8 que el gobierno de la ciudad pretende cerrar. ¿Qué lectura hacen, Eva, de fondo, digamos? ¿Qué ustedes sospechan que hay detrás de esto, digamos? Y la realidad es que claramente quieren vaciar la escuela pública, nos están poniendo un pretexto, nos están mostrando números todo el tiempo, nos hablan de que es antipedagógico, que vayan pocos niños y niñas a una sala. Ajá. Bueno... un montón nos parecen a nosotros de excusas, creemos que si hay voluntad y ganas de trabajar se puede sostener, porque si bien puede haber bajado la natalidad, hay muchos niños y niñas que necesitan sus salas, y también pensar en las familias que ya estamos adentro con nuestros hijos, y que tenemos hijos también en nuestra, en la escuela primaria que está al lado de este jardín. Ajá. Por lo que es muy importante también sostenerlo, digo. Así que, bueno, seguimos nosotros sosteniendo que no es necesario un cierre, que se pueden ver otras formas de mantener, y que creemos que deberían darnos más propuestas y resolución y no decirnos que se refuncionaliza y convencernos de una refuncionalización, sobre todo porque a lo largo del 82 que existen los gines han cerrado muchísimos en los últimos años y uh-huh. lo sabemos todos. Entonces, bueno, nada, defender la educación pública. Hola Eva, ¿cómo estás? Graciela Carballo te habla. Hola Graciela, buenas noches. Mirá, te escuchaba recién, yo vengo de la docencia, así que sé que a veces los metalenguajes o eso, como decía Jaureche, cuando te dicen un montón de palabras para nombrar cosas que hay atrás, es porque de alguna manera esas cosas no son tan buenas, ¿no? Migraciones, totalmente. Refuncionalización, y pienso a lo largo de estos años en este programa, cada vez que han hecho esto de cambiamos, pasó con el jardín del Ramos Mejía, lo llevamos a tal sí. lado, en realidad lo que sucede es que se terminan perdiendo vacantes justamente en un nivel donde no hay vacantes, donde quedan muchos chicos afuera, digamos, por falta de vacantes. Totalmente. Esto, cuando ustedes argumentan, mira, nosotros, esto, ¿qué les dicen del gobierno de la ciudad? Y la verdad es que nos quieren callar todo el tiempo, es una realidad. Ellos nos están diciendo, no, ustedes son escuchados y demás, pero creemos que es una falta de respeto ante un montón de familias que no están teniendo voz por diferentes razones. Siempre te saltan con un montón de ejemplos y números y leyes y lo que quieras como para justificar todo lo que están haciendo, y también juegan mucho con un montón de familias vulneradas a las que las llaman y las citan, sin que claramente los que estamos encabezando la lucha nos enteremos, porque es así, las citan para ofrecerles migraciones, vacantes en escuelas que les queden más cómodas. Ay, pero vos querías una jornada completa. Bueno, mira, justo ahora hay una jornada completa libre en tal lugar. Claro, a esta altura del año, que es raro, claro, que se produzcan vacantes. Pero bueno, claro, pero entonces ellos nos dicen, bueno, pero como ustedes están queriendo ingresar nuevos niños y niñas, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad para que tengan una migración para el próximo año, porque se liberan las vacantes? Entonces es raro, porque como tal decís, digo, hay mucho metalenguaje en el medio, y parecería todo el tiempo que estamos como, en vez de ir para el mismo lado en conjunto, se convierte en una lucha constante, y de hecho en las reuniones hemos sido muy claras las familias diciendo, bueno, nosotros acompañamos todo lo que dicen, creemos que hay muchas formas de modificarlo. Entonces es raro también porque hoy, si bien están ejecutando y acelerando el proceso de ingresos, que no se hace en esta altura del año, eso es una realidad, lo están haciendo y están ingresando, también nos pasa esto. Bueno, pero ¿qué pasa? No nos llaman a una reunión y nos dicen, bueno, quédense tranquilos porque no se va a cerrar, porque consideramos lo que están haciendo y la verdad que es real, que hay muchos niños y niñas que pueden ingresar y podemos subir la matrícula, entonces ya está, quédense tranquilos. O sea, no nos dan tranquilidad. Desde el día que nos mandaron un mail diciendo que se va a hacer la refuncionalización, estamos todo el tiempo sin respirar tranquilamente porque estamos claro. atados a, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y si bajamos los brazos, ¿qué pasa? Si dejamos de estar en esta lucha, nos vacían mañana el jardín y no nos enteramos. Claro. Así que, bueno, en bien, esa. Bien, Eva, para cerrar la entrevista, contanos cuál es la próxima acción de visibilización de la resistencia de parte de ustedes. Por ahora vamos a seguir subiendo datos, porque estamos en comunicación constante con el Ministerio de Educación. Con la idea de que sigan ingresando a niños y niñas que necesiten las vacantes. Ya tenemos una armada, una lista armada inclusive para el 2024 de un montón de familias que necesitan su vacante ahí. Uh-huh. Estamos esperando que nos les hicimos un pedido de una reunión justamente para que nos dejen en claro qué es lo que piensan seguir ahora que realmente están ingresando estos niños y niñas y parece que estamos siendo escuchados. Queremos saber y que nos dejen tranquilos y a ver cómo seguimos. Bien. Más que nada estamos esperando de ellos. Bien, estaremos expectantes. Entonces, mientras tanto, te mandamos un abrazo y te agradecemos. Bueno, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Chau, chau. Paso por, tengo una idea, Eva Vigarbiel, mamá de un alumno del jardín número 8, allí en el barrio de Caballito.